Agüita de panela. Ahí la toma María, ahí la toma Tomás, ahí la toma Lidia, ahí la toma Justo, ahí la toma José, ahí la toma Amado, ahí la toma Aníbal, ahí la toma Racedo, ahí la toma Cayetano, ahí la hueve panera, ahí la toma Rafael, ahí la toma Isaac, ahí la toma Adán, ahí la toma Tomás, ahí la toma Tomás, ahí la toma Justo. Él la toma Tomás, él la come María, él la toma Racedo, él la come Aníbal, él la guarda de panela, él come Tomás, él la toma Isaac, él la come Negro, él la toma Justo, él la come Genaro, él la toma Aníbal. Panela.